Aprendizaje 2.0. No se trata de una nueva versión de un software educativo y de nuevas aplicaciones informáticas, sino más bien de una nueva forma de utilizar la red con fines educativos, de manejar la información y de generar conocimientos apoyados naturalmente en el surgimiento de la web 2.0. Si aún no lo sabes, el término web 2.0 hace referencia a la evolución actual del Internet hacia mayores niveles de interactividad, en donde la participación activa de los usuarios define la manera como son tratados los contenidos dentro de una aplicación web. De esta manera, usuarios desde cualquier lugar del mundo pueden compartir y generar información de manera colaborativa, produciéndose una retroalimentación directa entre todas las personas involucradas, sin importar los límites de tiempo o espacio. El surgimiento de esta nueva manera de expresarse en la red es lo que ha dado como resultado el surgimiento de lo que hoy conocemos como aprendizaje 2.0. el cual, según algunos especialistas, no es más que una versión actualizada de e-learning. Para ubicarnos un poco en contexto, si hablamos de la web 1.0 y de las posibilidades educativas que esta ofrece, un profesor, por ejemplo, puede crear una página web para publicar información de interés, la fecha de los próximos exámenes, el programa de la asignatura o alguna otra información relevante. Todo lo cual podrá ser visto, observado, descargado por los estudiantes, produciéndose un flujo unidireccional de la información, es decir, el profesor ofrece y los estudiantes reciben, lo cual constituye una de las características esenciales de lo que ha sido denominado por muchos como aprendizaje 1.0. En el caso del aprendizaje 2.0, el nivel de interacción entre los estudiantes y el profesor, o más importante aún, entre los estudiantes mismos, adquiere unas características que son imposibles de conseguir con un flujo unidireccional de información. En este caso, cada uno de los participantes está en capacidad de subir sus propios contenidos, de comentar o corregir los contenidos subidos a la red por sus compañeros, e inclusive está en capacidad de construir contenidos de manera colaborativa entre todos los participantes. Esto hace posible que cada participante pueda extraer conocimientos o información de sus propios compañeros, además de aquella que es provista por el profesor. Algunas de las herramientas más importantes que pueden ser utilizadas dentro del aprendizaje 2.0 son los foros, los podcasts o videocasts y los wikis, los cuales por sus características permiten un flujo constante de comunicación y de participación activa, además de facilitar su reutilización. Sin embargo, a pesar de que el término de aprendizaje 2.0 es constantemente utilizado, aún no existen límites precisos que definan qué es en realidad. Por ahora, la interactividad, capacidad de creación colectiva y la utilización de herramientas web 2.0 como redifusión de contenidos o blogs representan algunas de sus principales características.